En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en una emisión más de Testigos del Crimen. Nos encontramos en esta cabina Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. También le damos un cordial saludo a nuestro estimado amigo René Palacios Gaguín, nuestro productor, que bueno, hace maravillas con este programa. Ajá. Y también le recordamos que nos pueden contactar de diferentes vías y formas. Por favor, nuestro correo de voz para todo el país, 01800-087-2423, para que nos llamen, por favor. Claro, y también nos pueden dejar un comentario en www.testigosdelcrimen.com y pueden mandarnos un email a info@testigosdelcrimen.com. Tenemos muchas cartas. No, hombre, sí. Estamos, bueno, felices porque esto ya es presunción, de qué se trata, pero de verdad estamos contentos de que mucha gente se esté empapando con estos temas. Digo, son temas, como yo les digo a muchos de mis alumnos, son temas feos, la verdad es que son feos. Así pero es. La verdad es que son muy interesantes, muy intensos y con gran profundidad, a tal grado que, bueno, hemos tenido cada vez más llamadas, uh-huh, más mensajes, sí, y más sugerencias. Sí, por ejemplo, Daniela, que nos escribe amablemente, nos sugiere que bueno, hace algunos comentarios muy interesantes sobre Jack el Destripador, y pues cada vez se va acercando más el momento en que hagamos otro programa sobre este enigmático asesino. Sí, con todos los comentarios, nuevas noticias y por ahí algunas fotos que hay acerca de, sí, Whitechapel. Entonces, ajá, pues esperemos que sea de su agrado y tendremos un nuevo programa. Ajá. También le agradecemos a José Luis Cortés Arriaga sus comentarios y bueno, acerca de la niñez de Ted Bundy se sabe poco, lamentablemente, pero trataremos de investigar otro poquito a ver qué podemos sacar de ese seductor asesino. Podríamos, sí, hacer un programa tal vez dedicado a la niñez de algunos de los pues más notables asesinos, pero bueno, llegado el momento lo comentaremos. Carlos Alberto también nos escribe y nos sugiere que también le dediquemos un podcast al caso de JonBenet Ramsey, esta una pequeñita hermosa que hace en el 96, ya a 10 años de, ¿sí?, distancia, fue asesinada brutalmente en su casa y que hace una semana se logró la detención del supuesto responsable, pero ¿qué te parece si lo comentaremos eso en otro momento? Y tenemos un último correo que aquí que precisamente tú podrías respondernos, Lupita. Israel Juárez Domínguez nos pregunta, ¿dónde puede estudiar psicología forense? Bueno, psicología forense, hay varios cursos que se dan en el INACIPE, uh-huh, sí, tampoco nos patrocinan, pero sí, deberían, pero no. Deberían. Sí. Y hay muchos cursos que se dan a personas interesadas, público en general, para empaparse de estas situaciones. Pero también hay en Puebla una carrera tal, ajá, cual, que es de psicología forense. Entonces, si buscas en Puebla en México, quizá ahí te puedan proporcionar información. La internet siempre es fabulosa para todas estas conexiones, ¿no? Pues queda ahí entonces la respuesta. Y gracias a todos y síganos escribiendo, por favor. Sí, llámenos, por favor, mándenos sugerencias y sus comentarios. Nos hacen muy felices, de verdad. Muy bien. Y pues fíjate, Guadalupe, que el programa de hoy tiene que ver con los astros, tiene que ver con las, sí, estrellas. Pero ¿Tú qué zodiaco eres? ¿Tú qué? Yo soy de signo Virgo. Ah, o sea, ya muy pronto cumplirás años. Así es, verdaderamente pronto. Y fíjate que obviamente no vamos a hacer esto una sesión a lo Walter Mercado, ni a lo Amira, ni nada por el estilo. Se trata acerca de los astros. ¿Qué significan los astros? Yo creo que desde que el hombre aparece en el planeta, aprendió a ver en los astros explicaciones para su entorno, aprendió a guiarse en medio de la noche, los navegantes en los mares. Las estrellas eran fundamentales. Completamente, o sea, es parte de nuestra cosmogonía, son parte de las religiones de nuestro planeta. El Mesías llegó anunciado a través de un astro. Sí. De alguna manera nosotros hemos depositado en ellos nuestros sueños, nuestras esperanzas hacia el futuro. Destino también, ¿no? Sí. Por esto que decías de Jesús como el Mesías anunciado por una estrella. Siempre que hay eventos importantes se asocian con las estrellas, uh-huh, en donde además se ha depositado el destino. Uh-huh. ¿No? Exactamente. Como ahorita yo te pregunté, bueno, ¿de qué zodíaco eres? Bueno, ¿de qué signo eres? Uh-huh. ¿No? Es un tema muy común y mucha gente dice, no, yo no creo, pero soy Piscis, soy Acuario, soy Leo, en fin. Soy Leo con ascendente Cáncer. Sí. Exacto, pero sí, no me gusta y no sé de eso. Claro. Entonces, todos sabemos, ¿por qué? Porque hay una parte mágica depositada en todo esto, en donde, bueno, una parte científica es la astronomía y, bueno, muchos astrólogos dicen que también es una ciencia. Eso, bueno, es tema aparte, a discusión, ¿no? Y aparte. Uh-huh. Pero aquí yo creo que la importancia radica en lo que se deposita en 12 constelaciones, uh-huh, ¿no? Cuando las estrellas son infinitas, en claro, realidad nadie las ha contado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se deposita en esto? Suerte, destino, ¿cómo te va a ir en la vida? ¿Cómo te va a ir en el amor? Es decir, es dejar afuera lo que desde adentro uno podría ir determinando. Uh-huh. ¿Pero por qué platicamos de zodiaco? Digo, hablando de todo esto. Obviamente dices, se trata. Ya hizo un giro Testigos del Crimen. Sí, no, ya es Testigos del Zodiaco. No, precisamente tiene que ver con un sujeto que lamentablemente vio en las estrellas una forma de anunciación, una forma, un pretexto para cometer una serie de infames crímenes. Y se trata precisamente del asesino del Zodiaco, un caso que hasta nuestros días permanece sin resolver. Pero esto inicia el 20 de diciembre de 1968, cuando una pareja de jovencitos, Betty Lou Jensen y David Faraday, tienen su primera cita romántica. Además, pobrecitos. Además, Jensen era la primera de su vida. De su vida, claro. Era la primera que salía con un chavo. Pues ellos están en su coche, en un camino pedregoso en Herman Road, en Vallejo, California. Son sorprendidos en el interior del auto por un sujeto que les dispara con una pistola calibre 22. A él le da un tiro en la cara. A ella le dispara 5 veces en la espalda mientras trata de huir. Esto, pues de verdad de frente fue el inicio de una serie de crímenes que se van a prolongar por poco más de 2 años. Sí. Y que son precisamente los crímenes del asesino que posteriormente se hará conocer como el Zodíaco. Pero hagamos una pausa y continuemos platicando acerca de este caso. Sí, a ver qué determina las estrellas. Muy bien. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La Otra Radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y ya estamos de regreso aquí hablando de los asesinatos cometidos por el Zodíaco. Así es. ¿Sí? Bueno, nos comentabas del primero, que fue el 20 de diciembre del 68, y después se aparece hacia la medianoche del 4 al 5 de julio del 69, en un estacionamiento de un centro de golf allá en Vallejo, California. En esta ocasión, lamentablemente, la cacería fue dada hacia Darlene Ferrin y Michael McGaw, o algo así se pronuncia, ¿no? Sí. Son interceptados en su auto por un sujeto que los deslumbra, ¿no? Con una linterna. Y les va a disparar ahora no con una pistola calibre 22, sino con una 9 milímetros. Y no sé, eso alrededor de las 12:40 a.m., el asesino le llama a la policía de Vallejo para reportar el crimen. Cinismo. O sea, un grado de exhibicionismo y de reto a la autoridad impresionante por parte de este cuate, ¿no? Porque además se atribuye el crimen de Jensen y de Faraday, el crimen que cometió el 20 de diciembre. Sí, que no tenían ni pista, ni idea, ni nada de quién lo había hecho, ¿no? Ferrin era una mesera que era acechada por muchos clientes, era guapa y bueno, teniendo ese tipo de trabajo, pues un poco más, ¿no? Y trabajaba unas cuantas cuadras de Arthur Leigh Allen, a quien ponen como el más probable sospechoso. Y sobre Allen hablaremos bastante dentro de unos instantes. Pues fíjate que el 1 de agosto del 69, tres diarios, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, reciben cartas donde el asesino se presenta. Es un tipo que firma sus cartas como el Zodíaco. Dice, querido editor, es el Zodíaco el que habla. Y el tipo acompaña estas cartas con un mensaje criptográfico, donde asegura que en ese mensaje se va a descubrir más ante las personas. Y es interesante la idea del criptograma, Guadalupe. ¿Qué sucede con eso? Sí, porque, bueno, el criptograma fue hecho precisamente para mandar mensajes ocultos, ¿no? O sea, de cripto, de algo encriptado, algo oculto, algo encerrado. Sí. Entonces, él, una de las cosas que está haciendo con esto es retar a los demás poniéndose como alguien muy inteligente, porque junto con el criptograma pone toda una serie de signos, símbolos, etcétera, en donde la persona lo tiene que traducir. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Hay dos sopas con cuando se inventa un nuevo idioma, lenguaje, símbolos, etcétera. O son personas extremadamente brillantes, ¿sí? Que hacen un lenguaje propio. O bien, la otra parte es algo demasiado bizarro, lenguaje demasiado inconexo y habla entonces de esquizofrenia. Sí. Entonces, este sujeto lo que estaba haciendo era retar a la autoridad y ver qué tanto podían resolver sus criptogramas, todo lo que estaba encerrado. Y aquí muy simbólicamente es, mira, todo lo que oculto y todo lo que quiero que veas y no veas. Exacto. Y sin embargo, el 8 de agosto siguiente, la carta es descifrada por Donald y Betty Harden de Salinas, California, y el criptograma decía, me gusta matar a las personas porque es más divertido, más divertido que matar en la cacería en el bosque. Digo, este cuate además aquí exhibe una total indiferencia hacia la vida humana y un regodeo en retar a las autoridades, como bien afirmas, ¿no? Sí, y hablando de cacería, ya que lo menciona en su carta, es precisamente plantear que él, desde estos aspectos, pues es un excelente cazador. Porque, digo, estar cerca ya de la escena del crimen y de ahí hablarle a la policía adjudicándose todo esto, después mandar cartas y además demandar que sean publicadas en primera plana tal día y que si no aparecen, él va a tomar cartas en el asunto matando gente. Entonces estamos hablando de alguien con una demanda infantil brutal, impresionante, en donde lo que quiere tener es el control. Y curiosamente lo logra. Sí, porque el tipo, ¿qué impacto? El 27 de septiembre mata a otra persona, una pareja que está haciendo un picnic en una isla ahí en California. Mata a la chica, a ellos los apuñala y deja en esa ocasión, Guadalupe, es interesante, el tipo aparece vestido de acuerdo a uno de las víctimas, Brian Hartnell, la chica. ¿Sí? Cecilia Shepard muere desafortunadamente. Y el tipo va vestido como con una especie de capucha de verdugo con su signo característico, que es un círculo atravesado por una cruz. Una cruz, sí. Y el tipo también cínicamente deja un mensaje grabado con su cuchillo en el auto de este chavo, y posteriormente reporta el crimen en un teléfono público a una cuadra del departamento de policía de Napa. Digo, ese es el colmo, obviamente, de la, pues, de la sagacidad, de la burla, de la ironía. Y pues el Zodíaco, este no va a ser el único crimen que con esto no termina. En 1969, el 11 de octubre, aborda un taxi donde mata al conductor, un hombre llamado Paul Stein, en San Francisco, le dispara con un arma 9 milímetros, se roba su billetera, se roba sus llaves y un pedazo de su camiseta, es observado por tres jovencitos que andan por ahí, avisan a la policía trata, hace ahí un operativo bastante malogrado. Exagerado, y malogrado, muy estilo policía, muy estilo película, perdón. Y el tipo se les escurre en las narices. Y lo significativo es que estos chicos van a ofrecer el primer retrato hablado del asesino y donde señalan que es un individuo caucásico de entre 35 y 45 años. Y fíjate que aquí es en donde empiezan también muchas de las confusiones y en donde ellos al principio pierden tiempo porque les habían reportado que era un hombre de color. De color, exacto. Después resultó que no, que era caucásico, entre 35 y 45. Ajá. Que a mí fíjate que todo esto que hace se me figura mucho a los pirómanos. El pirómano por lo regular está muy cerca de su obra para tratar de admirarla, para ver cómo los demás reaccionan y para, regodearse de que está ahí y no lo van a atrapar. Y yo creo que es parte de lo que él hace. Sí, fíjate que yo no dudaría que el sujeto incluso después haya estado entre todos los curiosos que están contemplando la escena del crimen. No, hasta platicando con los policías. Eso es lo que muchos especulan. Él en otra comunicación, en otra carta, porque esto de las cartas es continuo. En algunas amenazas de bombas dice que, va a volar un autobús escolar con niños adentro. En otra ocasión amenaza de que un abogado tenía que presentarse ahí en un talk show matutino tipo el de César Costa y que ahí le iba a llamar. O sea, se hace un juego bastante extenuante, bastante angustiante, donde pues vidas humanas parecían estar en peligro. Pero ¿qué te parece si hacemos una pausa y continuamos con este caso? Me parece muy bien. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y continuamos aquí en Testigos del Crimen viendo todo esto del Zodíaco y el destino que él estaba tratando de marcar en toda esta región de Napa. Y de California y de San Francisco, o sea, de Los Ángeles, San Francisco. Fíjate, Guadalupe, que el 22 de marzo de 1970, una mujer, Kathleen Jones, que estaba embarazada, que tenía una hijita de 10 meses, es emboscada por este tipo mientras ella va conduciendo en San Bernardino, California. Ella logra escapar después de ahí de una escena muy dramática y cuando la policía la interroga, ella dice que el rostro del sujeto que la intentó secuestrar es idéntico al del retrato hablado que se hizo en el caso este del taxista. Algo significativo también es que el sujeto posteriormente en una carta, para demostrar que él era el autor también del asesinato del taxista, les manda un jirón de esa de la camisa. Esa camisa que se robó. Limpió, sí. Y el colmo de la situación es que también en 1970, el 27 de octubre, en la víspera de su Halloween de los americanos, el reportero Paul Avery del San Francisco Chronicle, que es un cuate que le da muchísimo seguimiento al caso desde el inicio, recibe una tarjeta de felicitación firmada por el Zodíaco. Sí, o sea, es así como, aquí estoy, y los tengo en mis manos y por lo tanto soy su destino. Y lo curioso es que esta, pues solamente recibe una llamada anónima donde le informan que el Zodíaco cometió un crimen previo en el Halloween de 1966, posiblemente su primer crimen, pero esto no fue corroborado. Sí, no, no se sabe, no se tiene notificación, nada al respecto. Y bueno, después también hubo otros tantos crímenes que se le quisieron adjudicar y no fue así. Sin embargo, una de sus últimas cartas, que la dirige nuevamente el San Francisco Chronicle, fechada el 29 de enero de 1974, es una suerte de crítica cinematográfica a la película El Exorcista. Sí, él les dice que El Exorcista es la película satírica más divertida que ha visto en su vida, digo. Sí, se está riendo, se está burlando. Que aquí, bueno, ¿qué podemos hablar de este sujeto, no? Claro. Y finalmente escribe tres cartas más aproximadamente y desaparece de la faz de la tierra sin dejar rastro alguno, sin dejar nunca ni una sola huella de la que pudiera haber sido su identidad. Sí, no, no se sabe absolutamente nada, pero había varios sospechosos. Había docenas de sospechosos. La policía verdaderamente estuvo dando tumbos y no atinaba a dar con el culpable. El más prominente era precisamente el que mencionabas, Arthur Lee Miller, un cuate. Allen. Arthur Lee Allen, sí, tienes razón. Un sujeto que muere en 1992 o 82 de esclerosis múltiple. Pero la cuestión es que muchos indicios guiaban al sujeto, pero todos eran circunstanciales. Sí, porque vivían cerca de donde se cometieron los crímenes. Porque acopiaba muchas armas de fuego, porque supuestamente la caligrafía de los de las cartas del Zodíaco coincidían parcialmente con su letra. Y a pesar de que se obtuvieron varias órdenes de cateo contra el sujeto, jamás se demostró nada. Jamás se le comprobó nada. Y el tipo, pues, sí. Si fue él el Zodíaco, verdaderamente se llevó no en secreto a la tumba. Fíjate que otro de los sospechosos fue uno del clan Manson, que es este Bruce McGregor Davis. Ajá. Pero igual, todo era circunstancial, ¿no? Está en Los Ángeles, mismo tiempo de los homicidios de Manson, en fin, pero nada que se le pudiera comprobar. El famoso Unabomber, Theodore John Kaczynski, también fue considerado por eso de la amenaza de hacer estallar el autobús escolar. Pero bueno, este reto intelectual, esta afirmación de la idea del poder, este juego del gato y el ratón, pues se prolongó durante todos estos años y finalmente el resultado que brindó la policía fue infructífero. Sí, e inclusive hacia los 90s hubo un copycat del Zodíaco en Nueva York, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Haciendo crímenes por el estilo y tratando de mandar cartas, en fin. Pero en realidad no se sabe si quien perpetuó esto ya está muerto, sigue vivo, está enfermo, sabrá Dios de él. O está disfrutando de toda la fama que malamente adquirió gracias a esto. Sí, aquí lo curioso es que, bueno, siguen el anonimato y por lo regular ellos lo que hacen es querer ser exhibicionistas. Sin embargo, fíjate, hablando del Zodíaco, como hablábamos al principio, es el destino. Él lo que estaba marcando era el destino, era hacia dónde él quería que se manejara. Estaba moviendo esos hilos del destino. Exacto, estas estrellas que te dicen, que te guían, que te van a determinar. Entonces él, como esta guía estrella, en donde está guiando la vida de los demás, y logra reírse completamente, como si fuera el Zodíaco preciso, en donde, bueno, a lo que yo digo, a donde yo lo adjudico, tú te vas a mover. Y la gente lo hacía. Entonces, no es solamente que el cuate estuviera medio loco o lo que ustedes quieran determinar, sino además logró desde un lugar de poder que él mismo se inventó, lograr que los demás bailaran a su mismo ritmo. Y fíjate que algo interesante, Guadalupe, es que el sujeto logró también la posteridad, no solo gracias a sus crímenes, sino a que el cine también encontró en su obra pues una fuente de inspiración. En el 71 se estrenan dos películas interesantes, The Zodiac Killer, y tal vez la más interesante en ese momento, Harry el Sucio, con Clint Eastwood. Que es tremenda, ¿no? Que es una adaptación pues bastante libre del caso, y aquí el asesino se hace llamar Scorpio, deja cartas similares, y pues es el famoso Clint Eastwood. Yo recuerdo que Scorpio, bueno, es una de las constelaciones, un signo zodiacal. Así es. Y más, recientemente, también dentro de unas semanas, estaremos acudiendo todos a los cines a ver la película El Zodíaco,